bailar contigo siempre apretado. Siento así que más me quieres entre mis brazos siempre apretado. Tu blusa, tu minifalda marcan tu cuerpo siempre apretado. Bien pegado con mi cuerpo hace que me guste siempre apretado. Ay, ay, ay. Baila conmigo siempre apretado. Ay, ay, ay. Ni se te ocurra de medio lado. Ay, ay, ay. Baila conmigo siempre apretado. Ay, ay, ay. Ni se te ocurra de medio lado. Sensación de tu cuerpo contra mi cuerpo siempre apretado. Me hacen gritar que quisiera morir contigo, pero apretado. Me causa acaloramiento tu movimiento siempre apretado. Pero siento que tú sientes lo que yo siento siempre apretado. Oh, oh. Ay, ay, ay. Baila conmigo siempre apretado. Ay, ay, ay. Ni se te ocurra de medio lado. Baila conmigo siempre apretado. Ay, ay, ay. Ni se te ocurra.